mí ser un esclavo más. No podés ser así. A todo el mundo tratas mal. Me duele quedar pensando en ese aire maldito. No podés ser así. Mi mente no soporta más pensar que antes era igual y ahora explotas y no saludas, no saludas. No podés ser así. Es que tu dolor me duele. No seas tan infeliz y un poco de piedad por gente sin dinero. No podés ser así. Oh no, no, no podés ser así. No, no, no, no, no podés ser así. No, no, no, no podés ser así. Pero no puede ser así. A todo el mundo tratas mal. Me duele quedar pensando en ese aire.